antes para recordar una fecha verdaderamente luctuosa, horripilante, aberrante de la historia de nuestro país, de una historia reciente, por otro lado, porque hoy se cumplirían, o se cumplen en realidad, 67 años de aquel 16 de junio de 1955. Cuando tuvo lugar el levantamiento golpista más cruento de la historia de nuestro país. A la vez que un intento de magnicidio, porque el intento era matarlo al presidente Perón. En ejercicio en aquel momento, que era el general Perón. A la vez que un intento de magnicidio carente de toda sutileza. Ya que para intentar matarlo se bombardearon desde el aire la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la Avenida Paseo Colón, la Avenida de Mayo, el Congreso Nacional, la Residencia Presidencial, que en aquel momento estaba ubicada donde hoy está la Biblioteca Nacional, y todas las adyacencias. Verdaderamente una locura. Una locura, un asesinato. Una masacre. Una masacre. Un claro ejemplo del odio, ¿no? Impunemente hacer lo que quisieron. Las bombas y las metrallas de la aviación naval causaron entre la población civil alrededor de 364 muertos y casi 1.000 heridos. Fue una locura, sí, una locura. Nunca se supieron las cifras exactas, realidad. Si bien es cierto que el clima estaba caldeado y la conspiración militar se había puesto en marcha para derrocarlo, el objetivo claramente era asesinarlo a Perón. Por eso fue un intento de magnicidio sin ninguna sutileza. No es esperarlo a que pase por algún lado, esperar a que esté solo, que esté con la guardia. No, estaba la gente, no importó. Compatriotas, son personas igual. Vuelvo a decirte que para matar a Perón, bombardearon desde el aire la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, el Congreso, la Avenida Paseo Colón, la Avenida de Mayo, la Residencia Presidencial. Bueno, esto es un disparate. Quienes se pusieron a la cabeza de la operación fueron, recordemos estos nombres, el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, jefe del Estado Mayor de la Infantería de Marina en aquel momento, y los jefes de la aviación naval, que eran los capitanes de fragata Néstor Noriega y Jorge Bassi, y el capitán de navío Juan Carlos Argerich. El plan era bombardear la Casa Rosada en un momento donde Perón estuviera reunido con su Estado Mayor. O sea, no importaba destruir la Casa de Gobierno también, ¿no? Para matar a una persona. Y aprovechar el caos para ocupar la Plaza de Mayo y rodear a la Casa de Gobierno por un grupo de 300. Este era el plan maravilloso que tenían y tan bien pensado que tenían, en mente, ¿no? Rodear la Casa de Gobierno por un grupo de 300 infantes de Marina apoyados por los comandos civiles formados por jóvenes de las familias acomodada. Bien. No cambia nada. El 16 de junio, un día como hoy, hace 67 años, estaba programada una exhibición aérea en homenaje a José de San Martín, porque al día siguiente es el aniversario de la muerte del general San Martín. Que esta exhibición fue aprovechada por los golpistas para ejecutar este siniestro plan. Desde la base naval de Morón partieron los primeros aviones que bombardearían la plaza. Luego serían acompañados por aviones Gloster salidos de la base aérea de Punta Indio. Punta Indio, en el sur, ¿Quién puede concebir una masacre como esta sin la más mínima planificación coherente, digamos? Sin la más mínima planificación militar para cumplir con un objetivo. Ellos tenían un objetivo claro y preciso, un objetivo militar, matar al presidente en ejercicio. en aquel momento. Yo creo que ni le importó, ni no, no importa, bombardemos. Matemos a todos. Están todos, y los que están ahí que mueran también. Es, total, son más kilos de bombas. Toneladas de bombas. Murieron niños. Sí, cayó una bomba salían justo de la escuela. Sí, en un colectivo donde estaba lleno de chicos. Sí, una locura. Una locura. Yo creo que no, yo no tengo más ganas de decir nada porque... No, yo me preocupa, vos sabés que quiero unirlo. Disculpame, pero quiero unirlo a lo que escucho hoy por hoy. A ver. Porque hay un mensaje de odio en algunos medios, en los medios de siempre... Sí. Que va fomentando cada vez la falta de respeto, ni hablemos de investidura presidencial, no, es la falta de respeto absoluta, la mentira, el agravio, por nada. Eso hace que Milei puntualmente, que ya está, por suerte, está dejando de ser tan importante, pero no importa. En ese, de ese, por ese fue, lado... Siempre fue espuma para mí, Milei. Bueno, lo problemático, lo que a mí me preocupa es que mucha gente le cree. En otro momento voy a darte un ejemplo porque me pasó a mí cuando fui a comprar, no importa. La gente que está enojada, está con bronca por esto que está pasando, hay gente que la está pasando realmente mal, hay mucha gente que la está pasando mal, pero de ahí a fomentar este odio para derrocar, para sacar, para falta muy poco para encender esa chispa que pase todo esto. Esa es otra forma de odio, es otra forma de... No pueden ir por por la Marina o por algo parecido como para derrocar este gobierno, porque no se puede, porque no, ya no se puede. Ni para intentar un magnicidio. Ni para intentar, claro, no se puede ahora. Pero está muy cerca de todo eso. Ese odio, es lamentable, pero ese odio lo estamos viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. La falta de respeto, el ninguneo. Son cosas que yo cada tanto tengo esa mala costumbre de ver La Nación Más, ver TN, Canal 13... Leer alguna cosa de Clarín. No, bueno, pero uno quiere escuchar lo que dice otra gente. En base a, por una noticia, lo que me pasa es que escucho una noticia sobre algo. El avión iraní, que vamos a hablar en otro día, porque ya no tiene nada que ver. Recién acabo de leer que fue Cristina Fernández de Kirchner quien lo comandaba. Claro, sí, falta que hayan, claro, la cámpora. Pero bueno, en base a una noticia directamente. Claro. No, era un chiste. No, sí, ya sé, ya sé. Pero cómo tergiversan todo para... maniobrar en contra de, no importa la mentira, no importa que no esté demostrado, no importa que la gente se enoje, que prenda fuego o algo, porque no falta nada, porque la gente mal, muy enojada, yo estoy muy violenta. De acuerdo con vos, estoy muy de acuerdo, pero la crueldad física ejercida en aquel momento, aquel 16 de claro. junio, fue inconcebible. No, es que no, ahora no se puede hacer eso. No se puede hacer eso, pero no está tan lejos. No tiene manera porque no tiene el apoyo ni es el apoyo de la sociedad para bombardear. Pero es otra manera de bombardear con mentiras, con mensajes tergiversados para que la gente asuma ese rol. El rol violento que ya no pueden tener con los militares, lo tengan con la gente que está cansada, con la gente que no puede llegar a fin de mes, no come bien. Es muy peligroso eso, es muy peligroso para todos. Es terrible, verdaderamente el recuerdo de este hecho, de este levantamiento golpista es... Habla del... Es estremecedor. Habla del odio, ¿no? El odio que siguen teniendo. Sí. Por eso me parece que no, hay cosas que no cambian. Ahí viste que como un hilo argumental... hay cosas que no cambian. De lo que hemos hablando desde el principio, la historia mismo. Y los personajes son más o menos los mismos. Esta gente, Oscar, esta gente fueron los que protagonizaron esta demencia, este demencial acto. Son los que luego prohibieron el uso de determinadas palabras. Claro. Bueno, hablamos de la ciudad, el gobierno de la ciudad y el lenguaje inclusive prohibir. Bueno. Es lo mismo. Bueno, hasta acá. Después venimos con otra cosa. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar.

que pueden generar mayores movimientos de contenedores, cargas generales, combustibles y otros productos. El puerto de Formosa, primer puerto argentino en esta hidrovía Paraná-Paraguay, al norte, que tiene un muelle de carga, escuchen esto, de 363 metros, de los cuales 240 metros son operativos durante casi todo el año para embarcaciones de 10 metros de calado, y cuenta con silos de almacenamiento, depósito fiscal, playa de contenedores y grúa. Para que entendamos y sepamos un poquito y sintamos que estamos hablando mucho más que de dinero, de soberanía, la historia y la evolución vamos a comenzarla y los voy a dejar con un poco de intriga. La poco conocida historia de la Guerra del Paraná, así llamados a los sucesivos y persistentes empeños extranjeros por internacionalizar nuestro principal río interior, yo a esta altura me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros queremos ir, no sé, a España, a internacionalizar a favor nuestro un río español? No, ni me puedo imaginar. Ya les cuento una sola cosa hasta la semana que viene. Entre 1845 y 1851, la Guerra del Paraná. Inglaterra y Francia se unen para invadir el río Paraná, siendo la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845 tan importante como símbolo de la cruda defensa de nuestra soberanía, dando origen a la extraña creencia de batalla ganada, cuando en realidad la perdimos, pero lo heroico y el resultado no logrado de los contrincantes nos da el orgullo de festejar ese día como el de la soberanía. Los dejo aquí, en el comienzo de la historia de esta hidrovía, para que empecemos a sentir qué es lo que tenemos que defender el próximo mes de agosto. Un abrazo y hasta entonces. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien, seguimos últimos minutos. Che, de Más Vale bueno, Magazine. Muy interesante. Estamos hablando de una vía pluvial y estamos recordando fuera de aire que por esto también fue la guerra de la Triple Alianza. Tal Paraguay, cual. En la otra punta de este sistema hídrico, de esta vía navegable, había adelantado mucho económicamente, tecnológicamente en esa época. Cosa que a Buenos Aires, Brasil, sobre todo Inglaterra, no le gustó, y nos juntamos con Uruguay a matar pobres paraguayos. La verdad que fue una... Sí, y también creo que... Una locura, esa guerra fue una locura. No, también, otra locura total, absoluta. También Roxana, no sé si en este bloque o en el próximo, habla, si bien fue un hecho bélico en el cual perdió la Argentina, en realidad... ¿Qué fue esto que se conmemora como el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, en la Vuelta de Obligado? Sí, que, sí. Bueno, no fue un éxito para las fuerzas argentinas. No, se perdió, de hecho. Se perdió, pero fue un ejemplo de no permitir que los extranjeros, que eran los franceses y los ingleses, no pudieran cumplir con su cometido. Sí. Habiendo ganado, perdieron. Perdieron. Porque dijeron, no, vamos a arriesgar mucho. Y a la inversa, habiendo perdido nuestro país, ganó, de alguna manera. Ganó nada menos que la dignidad de la soberanía nacional. ¿No? Y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Los puertos son privados. Tal cual. Lo hablamos acá en algo hace un tiempo ya, esto del canal de Magdalena, que lo va a decir en esta entrega de la semana que viene, no, sino en la otra, en la última. Que es un canal que hace que salga de Argentina y se vaya por Argentina. Como está pensado ahora, sale de Argentina, va hasta Montevideo, hasta Uruguay, y vuelve a entrar a Argentina. ¿A razón de qué? De nada, porque hay un canal que se puede dragar tranquilamente Y nos evitamos un montón de plata, sí, aparte, ¿eh? Creo que es un tema verdaderamente no solo importante, uh-huh, trascendente, sino además de una vigencia, sí, hoy, sí, impresionante. Sí. Con lo cual, sí, agradecemos muchísimo, uh-huh, este así aporte es. De, sí, por supuesto, de Roxana Puch. Por supuesto. Vamos con algo que tiene que ver con Qatar. Tanto que estamos hablando de Qatar. Lo hemos tratado en algún momento. Esta es una nota de Enric Llopis en Rebelión. Y habla de la explotación laboral. 50 trabajadores muertos, más de 500 heridos, 37.600 con lesiones leves a moderadas. ¿37.000? Sí. Lecciones, sí, claro, se hicieron estadios enteros. ¿Qué, para el mundial? Para este mundial que empieza este año. Van cayendo como cuando los egipcios hace, sí, 5.000, bueno, es más años o menos, hacían las pirámides. Es más o menos, es una analogía bastante correcta, porque los egipcios y los faraones con mucha plata... tenían esclavos que morían, no importaba. Morían, esto morían. Es igual. En esta época y en ese punto, esta gente que tiene tanta plata, que tiene estos jeques que tienen equipos enteros de fútbol, escatiman en eso, ¿no? El balance de la Organización Internacional del Trabajo publicó en noviembre del año pasado sobre muertes y lesiones, que hay datos de médicos y lugares donde se hacen atenciones médicas. Por supuesto, las bajas y accidentes que afectaron a obreros migrantes, en su mayoría... Obviamente, no, y lamentablemente no. Son de Bangladesh, de India y de Nepal. A esta gente la traen para construcción. Son mano de obra muy barata. Tres fueron los factores más relevantes de las lesiones estas. Caídas de la altura, la locura. Accidente de tránsito y caído de objetos de la obra. Claro, se cae una mampostería, cualquier cosa... Y lo mata o lo deja mal. Ahora, la caída de altura o la caída de objetos es que no están contempladas todas las medidas de seguridad. Deberían estar contempladas de seguridad para el obrero, uh-huh, digamos, para, claro, el trabajador. Claro. El informe se llama One is Too Many, editado por Naciones Unidas, tras las crecientes peticiones... One is Too Many es uno es demasiado. Uno es demasiado, exacto. Tras las crecientes peticiones de mayor transparencia y responsabilidad sobre las muertes relacionadas con el trabajo en Qatar, especialmente relacionadas con los proyectos de infraestructura de la Copa Mundial de Fútbol, que se hace este año, noviembre-diciembre. En Qatar, la FIFA es la entidad organizadora del Mundial, tendría que dedicar al menos 440 millones de dólares como reparación a los centenares de miles de obreros migrantes cuyos derechos han sido transgredidos, de hecho, a las familias por los que han muerto. Esta dice la nota también que seguramente este valor no va a ser el mismo, porque este cálculo se sacó en 2010. ¿Vos creés que debe haber alguna ART? Nada. Nada de la nada, o sea, estas muertes, uh-huh, estas lesiones, las, sí, discapacidades, sí, con las cuales pueden, sí, muy, sí, probablemente, sí, haber quedado... Esto no lo cubre nadie. No, claro, de una palmadita en la espalda y volvete a tu casa. Claro, que te con ayude. Suerte le dan un pasaje de vuelta. Que te ayude Magoya. Exacto. Esa analogía que hiciste está perfecta. Son los faraones haciendo las pirámides. Exactamente. Es, sí, eso. Sí. Es eso. Con la diferencia que transcurrieron 5 o 6 mil años, ¿no? Unos cuantos miles de años, sí. Claro. No cambió nada. Otra cosa que... Bueno, el informe de está diciendo que la situación de los derechos humanos... entre el 2021 y 2022, señala que la clase trabajadora migrante en Qatar tiene prohibido organizar sindicatos o afiliarse, por supuesto, digo yo, ¿no? Restringe la libertad de expresión, silencian voces críticas. Las mujeres es otro caso. Vos sabés que este mundo en Qatar es otra cultura, es muy distinta. Tienen que estar acompañadas por una tutela masculina. Es el Islam ahí, la, claro, religión, claro, imperante, ¿no? Necesitan el permiso del padre, hermano, abuelo, esposo para casarse, por ejemplo, viajar al extranjero. Pasaba lo mismo, sí, para las migrantes, para que iban a trabajar. No solo en la construcción, hay que limpiar, hay un montón de otras cosas que hace la mujer que terminan con esto. Ni hablemos de si sos homosexual y se te descubren ahí. Pobre, negro, trabajador, homosexual. No, ya está. Mujer, y mujer, por favor. Y mujer. Todo mal. Sí. Así que cuando hablamos tanto de mundial que todos queremos ir, todos queremos ganar, también hay otra, el lado oscuro del mundial es también. las muertes. Verdaderamente, es más que oscuro este lado, ¿no? Porque negrísimo. Uno piensa en Qatar, piensa en el lujo, en la grandiosidad de esos estadios, en la grandiosidad de todo esto, de todo el operativo Campeonato Mundial de Fútbol, pero mirá lo que es el... Es una locura. Lo que es el trasfondo. Sí, sí. Uno yo, siempre me venía lo mismo a la cabeza, lo mismo. Uno ve esos lugares y el lujo y la... Bueno, hay, de hecho hay pista de esquí en el medio del desierto. ¿Cómo puede ser? Tiene la tecnología y la plata para hacer esto en un lugar cerrado, se hicieron una especie de montaña. ¿Vos viste lo que es Qatar? ¿Lo buscaste en el mapa? Te lo conté el otro día, creo, ¿no? Acá, o no sé a quién fue, con quién hablé. No, no eras vos. Ajá. Yo creía que formaba parte de los Emiratos Árabes Unidos. Ajá. No. Uh-huh, no es. Los Emiratos Árabes están al lado de Qatar. Qatar es una pequeñísima península, pero pequeñísima península, Oscar. Sí. Que nada, ¿no? Vos mirás en el mapa dentro de la gran península arábiga, ¿no? Sí. Que es toda Arabia Saudita, y abajo está Yemen y no sé qué más, y los Emiratos Árabes. Esto no existe, es como un punto, Oscar. Uh-huh. Eso es Qatar. Sí. Tienen la plata que toda uno pueda imaginar, toda la plata. Porque tienen el gas y el petróleo. Exacto, exacto. De hecho han hecho. Hicieron islas artificiales. Sí. Tiene leí en algún momento el porcentaje por metro cuadrado de autos de lujo más grande de todo el mundo. O sea, estos jeques tienen toda la plata, pero no le van a poner un seguro al pobre tipo que le va a hacer una claro. Es una cosa de que ya ni siquiera se habla de hay miseria, no se puede. No, hay demasiada plata y no les importa. Ahora yo lo que no sé es, porque bueno, todo este abuso, todo este atropello a todos los derechos habidos y por haber es o han sido o siguen siendo para con trabajadores migrantes, claro, que no claro. son nacionales, no son cataríes. No. Lo cual, bueno, pinta de cuerpo entero, ¿no? La ideología imperante en este país. Sí. Pero, digo, la gente catarí, el pueblo catarí, ¿cómo vive? Porque estos jeques, estos señores, no se puede creer lo que tienen de dinero, fortuna. De fortuna, claro, pero la gente, ¿cómo vive? No sé, eso es que tampoco hay mucha población y me imagino que cualquiera de esos que cruza por ahí con su Ferrari, Lamborghini, Porsche, es el dueño de la empresa donde está trabajando. No hay sindicatos, olvídate, no hay forma de protestar. ¿Hacemos eso o no hacemos nada? Es un esclavismo... una esclavitud del siglo XXI. Distinta, no hay látigos, hay casas, hay algunos tipos de mínimos de derechos, pero hasta ahí, mucho más no se puede hacer. No pueden salir a protestar y decir, no, esto no. Si no, no habría esta diferencia tan enorme entre el que tanto gana y el que poco gana. Voy a averiguar cómo vive la gente, el común de la gente, no los jeques, no estos señores tan poderosos. Este puntito, esa cosa que sobresale ahí, es nada. Es Qatar. Es nada. Es nada. Es nada de la nada. Uh-huh. Tiene, obviamente, fronteras, tiene solamente con Arabia Saudita, creo, y con el Mar Caspio y en el Golfo Pérsico. Nada. Nada de la nada. Bueno, pero tienen toda la plata, digamos, ¿no? Para hacer lo que... Bueno, esto demuestra siempre lo que uno cree, ¿no? Tienen la plata suficiente como para hacer lo que se les ocurra. Y al que no le gusta, mala suerte. Bueno, qué tremendo. Como uno cuando sucede... Yo me acuerdo cuando mi hijo era chico, que era siempre un fanático de los campeonatos mundiales, siempre va a aparecer el álbum de figuritas, seguro, claro. Antes de que esto empiece. Sí. Yo me acuerdo que él decía, ¿no?, que le gustaba mucho esto de los campeonatos, además del fútbol y demás, porque uno aprende mucha geografía. Sí, y es cierto. Sí, también, por supuesto, claro que sí. Claro, bueno, que sí. Bueno, contentos de haber estado acá con un poquitín de tos todavía, pero seguramente la semana que viene vamos a estar mucho mejor. Bueno, así la es. Semana que viene no vas a estar. No voy vos. A estar, voy a estar en voy otra a estar provincia. Yo sola, así que espero estar mucho mejor que lo que estoy hoy. Así es, ojalá. Sí, bueno, ojalá. Gracias por haber acompañado, por habernos acompañado. Y los esperamos sin duda el jueves próximo. Gracias, chau, Nacho. Chau, gracias, Nacho. Y deberás plantar y ver. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote.